Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bienvenidos una semana más aquí, La Voz de Europa. Empezamos este mes de octubre con más ganas que nunca y viendo ya ahí delante esta semana que está por venir, ese 12 de octubre, ese Día Nacional de España, en el que buena parte del equipo de aquí, La Voz de Europa, estará celebrando ese día en Barcelona. Por supuesto, estáis todos invitados y esperamos veros a todos allí en este momento en el que este separatista Puigdemont sigue recibiendo todo tipo de ayudas internacionales. De esto y de mucho más hablaremos con nuestros invitados de hoy, a los que ya paso a presentar, empezando por Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. ¿Qué tal estás? Hola Miguel, muy buenas tardes, un saludo a ti y otro a nuestros oyentes. Muy bien, pues eso, una semanita más aquí, en aquí La Voz de Europa. Y en este programa nos acompañará el escritor Max Romano. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy buenas a todos. Muy buenas a ti, Max. Pues nada, como preguntamos en el título del programa, ¿cuál será la próxima crisis detrás de la pandemia? Nos cuesta mucho creer que vayan a dejar pasar este otoño con la consiguiente gripe y la enorme oportunidad que les va a dar a estos globalistas de volver a inventarse una nueva ola, que ya sería la sexta, para forzar la vacunación de la gente que todavía se resiste a inyectarse este brebaje, cuyas consecuencias, efectos secundarios son bastante poco recomendables. Pero bueno, sí que hay voces incluso dentro de la disidencia que dicen que sí, que sería posible que una vez vacunado un porcentaje altísimo de la población occidental, es posible que las élites occidentales den carpetazo a la pandemia. Y si ese fuera el caso, parece, ya vemos indicios de que puedan estar preparando la próxima gran crisis, que por lo visto tendrá o vendrá en forma de escasez, de desabastecimiento, de guerra por los escasos recursos energéticos. De esto vamos a hablar en esta primera parte del debate. Max, ¿qué crees? ¿Tú crees de verdad que vamos a un otoño-invierno difícil, de restricciones, de cortes energéticos, de luchas encarnizadas entre los países, o como luego veremos, podemos estar ante otra crisis artificial prefabricada de manera falsa para que estos globalistas, junto con sus coleguitas chinos, sigan avanzando en su agenda? Coméntanos, Max. Bueno, estos días yo he visto, como todos vosotros, muchas señales preocupantes, artículos en la prensa, rumores que efectivamente hablan de una próxima escasez, de dificultades de abastecimiento, de colapso de los puertos. Ahora, estas cosas evidentemente no tienen nada de espontáneo, nada de natural. Esto es algo que ha sido o está siendo pilotado. Está siendo pilotado por quienes controlan el mundo. Yo no pienso que se vaya a llegar a unas luchas entre países ahora, quizá dentro de unos años, ahora no. Lo que hay que ver es si realmente están intentando provocar una situación de crisis artificial o es simplemente el enésimo espantajo para tener asustado al personal, para controlar mejor a la población. Porque ya se sabe que la población se la controla sobre todo con el miedo. Sobre todo hoy en día, cuando la gente es mucho más timorata que antes, que se ahoga en un vaso de agua. Entonces, cada vez basta inventar cosas menos serias y más increíbles. Hemos tenido un ejemplo en esta pandemia. Yo pienso que pueden ir por ahí los tiros, pero tratándose de una decisión política de gente que no sabemos lo que va a hacer, yo por ahora me reservo la opinión sobre lo que va a pasar. Pero de todas formas, seguramente estamos viendo muchas señales preocupantes en ese sentido. Vicente, ¿tú qué opinas de esta supuesta escasez de todo tipo de materiales que parece que nos están vendiendo y que se nos viene encima? Llevamos bastantes meses en los que se nos habla de la escasez de microchips, de fábricas de España y de Europa que tienen que cerrar. Recordemos ese extraño episodio de aquel barco bloqueado en pleno canal de Suez que parecía anunciar también un futuro bloqueo de mercancías. Y bueno, Vicente, para empezar, coméntanos cuál es tu opinión general de esta nueva crisis que parece que nos están preparando. Bueno, casi en tu última frase lo has resumido. Pues eso, que nos la están preparando. ¿De qué manera? Sencillo, es cuestión todo de manipular, tirar de la cuerda, de aquí y allá, los tiras y aflojas entre países, sobre todo entre países que mandan en el mundo, pues siempre provocan que se remueva el lodo de la dársena, de esa dársena tranquila del mundo, o tranquila entre comillas, del resto del mundo. He hecho un pequeño análisis, no me quiero extender ahora en la primera intervención, pero vamos, esto lo que tengo claro es que, mirad, esta es una crisis energética claramente premeditada. Y el problema es que yo creo que esto es simplemente lo que ocurre es que arrastra mucho, por supuesto, un pulso de China a los lobbies verdes mundiales que se quejan del alto de la alta contaminación de las industrias chinas en el mundo, o sea, la contaminación por CO2, la llamada huella de carbono, etcétera. Y yo simplemente creo que esto es un órdago a la grande de China, planteando que, pues eso, si sus fábricas dejan de producir nosotros dejamos de contaminar, dejamos de producir, pero vosotros os vais a quedar sin chips, sin productos industriales, sin la tecnología que os vendemos, etcétera. Y eso creo que es el resumen básico. Si quieres después paso un poquito a extenderme con el tema, pero tengo claro que esto es una crisis energética premeditada. Sí, desde luego, ni siquiera así nuestros políticos y nuestros economistas liberales aprenderán la lección. ¿Cuánto tiempo llevan diciéndonos lo buenísimo que es el libre mercado y que no pasaba nada si deslocalizábamos toda nuestra industria y toda nuestra economía productiva a Asia, especialmente a China? Y ahora estamos viviendo las consecuencias del libre mercado. Nada. Esa China controlada de manera centralista por un partido comunista chino con ansias imperiales, por supuesto, está jugando la baza del chantaje. Y ahora nos hemos quedado completamente desprotegidos ante este posible desabastecimiento de productos, de todo tipo de materias primas, porque ya no tenemos ningún tipo de soberanía industrial ni de soberanía energética. A mí, toda esta crisis actual me está recordando lo que vivimos en otoño de 2019, cuando empezamos a ver imágenes de una ciudad china llamada Wuhan, donde supuestamente se había liberado un virus mortal, letal y ultra contagioso. Vimos a un montón de chinos vestidos de astronautas intentando que ese supuesto virus no se extendiera por toda China. Y misteriosamente, al cabo de unos meses, en China ya no había absolutamente nada, ya no había ningún virus, China estaba creciendo en masa mientras Occidente estaba prácticamente encerrado en su casa y con la economía colapsada. Todo aquello que pareció un gigantesco teatro organizado entre China, la OMS y sus coleguitas de los fondos de inversión sin patria, pues podríamos estar perfectamente ante la repetición de la misma jugada. Como decía Vicente, es muy raro ahora que nos digan, no, es que China está bajando su producción porque quiere una economía verde, porque quiere que en sus Juegos Olímpicos de invierno el cielo esté azul. Por favor, si los chinos se han pasado por el forro todos los acuerdos sobre el cambio climático y todas las imposiciones para no destruir su economía. Han seguido haciendo lo que les ha dado la gana. Los Juegos Olímpicos de verdad, los buenos, los de 2008, los hicieron quemando carbón y petróleo a punta pala. ¿Y quién se cree que por unos Juegos Olímpicos de invierno que no le importan a nadie, los chinos están poco menos que autosaboteando su economía? Esto es bastante, bastante raro y parece avanzar en esa agenda 2030 que busca el autocolapso de las economías de Occidente para favorecer a Asia y en especial a China y a sus coleguitas, como decía antes, de la OMS, de BlackRock y compañía. Recordemos que BlackRock acaba de abrir, un fondo por valor de 1.000 millones en China. Así que, bueno, Max, ¿tú crees de verdad que China ahora va a ponerse en plan eco-friendly, vegano, verde, y que está autosaboteando su propia economía porque está preocupadísimo por el medio ambiente mundial? ¿O parece que aquí hay algo que no nos están contando? No, esto desde luego no se lo va a creer nadie, que ahora se haya entrado esta preocupación por el medio ambiente y que por eso estén parando su economía. Antes o después tendrán que cuidar su medio ambiente, pero desde luego no lo van a hacer perjudicando su economía, evidentemente. Aquí, bueno, por el momento, ¿quién va a salir perjudicado? Seguramente los países occidentales, pero no las élites mundialistas, no las élites financieras y bancarias. Ellos van a salir siempre ganando. Vamos a salir perdiendo todos nosotros, porque todavía no sabemos qué es lo que están tramando, no sabemos qué plan tienen. Como has dicho, están sucediendo cosas muy raras. Lo único que sabemos es que las explicaciones que nos están dando son completamente falsas, son todo mentira. Ahora, a mí me parece que se está preparando una reorganización, bueno, así llamado un gran reseteo. No sé si llegará a este punto, pero por lo menos una reorganización, algo, una remodelación de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de llevar la economía, y han empezado con el tema del virus, de la pandemia. En un año y pico han acostumbrado a la gente a aceptar restricciones que no habría aceptado antes. Esto yo lo veo solo como una primera fase de algo más grande que está sucediendo ahora. El paso previo ha sido acostumbrar a la gente a aceptar esto, ser más controlada y tener más restricciones, pero esto no se va a detener aquí. Evidentemente están generando una situación de miedo o de caos o efectivamente de desabastecimiento, porque así van a tener más fácil esos planes, esa agenda oculta que nosotros no conocemos. Bueno, pues eso, voy a entrar un poquito a dar datos a la audiencia para que valore un poco esa opinión que tengo, que esto es simplemente un pulso de China, por supuesto, como bien estáis comentando, apoyado en esos grandes fondos y en esas mentes pensantes, en esas mentes dominantes que quieren para nosotros el modelo chino. ¿Qué manera puedo...? Estos libre mercachifles del libre mercado saben que esto funciona así. Cuando yo soy el máximo productor de casi todo de la tecnología del mundo y cierro el grifo, pues lo que hago es aumentar precios, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mercado depende de mí. Y hablando del tema de lo que decía de las crisis premeditadas, es muy sencillo. China no tiene escasez de combustible. China, entre comillas, está obligando a ciertos sectores productivos propios a cumplir la agenda verde mundialista. Por eso, porque por lo visto le habrán pegado un apretón como diciéndole que, pues eso, que contamina mucho. Y efectivamente, contaminan mucho. China, desde el 2005, que desbancó a Estados Unidos, es el contaminador más grande del mundo. La cosa está que en 2018... tiraba al aire 11.256 millones de toneladas de CO2, el 30% de las emisiones del CO2 del mundo. Y claro, como bien sabéis, pues hay muchos lobbies en el mundo, en el mundo occidental, que nos aprietan mucho a los europeos y a los americanos y a los occidentales que firmamos esos tratados estúpidos de la huella de carbono, de la no contaminación, etcétera. Y todo esto, y por lo visto, pues China ha decidido en este momento, yo creo, que plantear ese pulso. Bueno, si queréis que no contamine, no pasa nada. Cerramos el grifo de ciertas empresas, las obligo a cerrar, porque como bien has dicho tú, Miguel, todo depende del poder central chino, que al fin y al cabo, por muy liberaloide que sea, no deja de ser un tecnocomunismo chino, y nada, pues lo impone el cierre a ciertas empresas, pues para ver el goteo de precios y del desabastecimiento. Y digo que Chis no tiene una crisis energética porque es el productor de la mitad del carbón del mundo. Y por mucho que nos digan a nosotros que no produzcamos carbón, etcétera, y hayan problemas en el mundo y en Europa, sobre todo, de contaminación, etcétera, pues resulta que la electricidad del 2020 en China representaba el 63%. Y en la India, el 72% de la producción eléctrica de estos dos países, los dos países más contaminantes, bueno, el primero y el cuarto, país más contaminante del mundo, hacen depender su energía eléctrica del carbón, que es muy barato, y lo tienen de producción propia. De hecho, ya os digo, la mitad de la población mundial, de la producción mundial de carbón es China, y el segundo productor es la India. Por cierto, ambos países, los dos importadores más grandes de carbón del mundo. ¿Qué os quiero comentar con esto? Pues eso, que para mí es esto, es ese pulso de China al buenismo preponderante en los países occidentales, de que la única manera de producir barato es tener energía barata. Si no tenemos energía barata, y lo vemos en nuestro suelo propio, aquí en España lo estamos viendo, no se puede competir con el exterior. Entonces, cuando a China le aprietan las tuercas y le dicen no consumas o no emitas CO2, China dice, muy bien, no voy a emitir CO2, pero que sepas que tú te vas a quedar sin lo que necesitas de mí, por esa deslocalización que los liberales nos han vendido, que es preciso y tal. Dentro de Europa, el país más contaminante es Alemania, porque también, mira por dónde, es el país que más depende de las centrales térmicas para la producción de energía en suelo propio. Sí, porque perdona si te interrumpo, porque se han dejado condicionar por los ecologistas, porque han cerrado prácticamente sus centrales nucleares, a diferencia de Francia. Por supuesto, efectivamente, allí los ecologistas han dicho que hay que borrar la huella de CO2. En Francia también han hecho algo de caso, pero continúan con la energía nuclear. Y en China, como producen el carbón, pues dicen que no, que ellos, mientras tengan carbón propio y el carbón salga de tierra, pues energía a base de carbón. Y se ve que alguien, yo creo que, ya os digo, no sé, es lo que me hace pensar. Por supuesto, todo esto orquestado en el totum revolutum de lo que estabais comentando, de que después de la pandemia, van a continuar introduciendo, ya os digo, lo hemos comentado en multitud de programas, ese tecnocomunismo que quieren para, o el tecnomarxismo que quieren para nosotros, alabado por los Rothschild y por estos grupos de poder mundial, y apoyado pues por esa economía superbollante de China, que le ha dado igual que hubiera una pandemia que no, la economía china no para de crecer, y todo esto por eso, lo que ocurre es que nos manipulan, esa información, no es que hay una crisis energética, no, China no tiene ninguna crisis energética, está provocada por el mismo gobierno chino, y todo eso repercute en el funcionamiento del resto del mundo, porque nos hemos dejado deslocalizar la industria, sin más. La industria y la energía también, como muy bien lo acabas de comentar. Aquí está el tema del famoso pico del petróleo, del pico del gas, del que siempre se está hablando, pero nunca se sabe exactamente cuándo va a llegar. Pero bueno, más allá de la oferta y la demanda en temas energéticos, sí que es posible que haya alguna restricción. Y bueno, también lo curioso es que siempre, pase lo que pase, al final, en cualquiera de estas crisis, al final siempre algún listo dice, sí, pero necesitamos inmigrantes, necesitamos mano de obra, tienen que venir millones y millones de inmigrantes del tercer mundo a Europa, aunque estemos creciendo o aunque nos estemos hundiendo, da igual. Ahora es en el Reino Unido que dicen que necesitan 100.000 conductores, 100.000 transportistas, que es algo ridículo, que nadie se cree que de repente hayan pasado de la nada a necesitar a 100.000 transportistas. Parece que hay ahí algún tipo de huelga encubierta o vete a saber, pero yo no me creo el rollo este de que falten tantos camioneros en Inglaterra, ni siquiera con el Brexit. En España también dicen que hacen falta 5.000, pues bueno, se hacen falta 5.000 transportistas, sáquenlos de los 4 millones de parados, seguro que ahí los encuentran fácilmente, o en el 40% de paro juvenil, o ojo, en el 25% de paro que hay entre los inmigrantes que están en edad de trabajar, que ese dato nunca lo da nadie. Y aquí en España, y ahora te paso la palabra, Max, y luego a ti, Vicente, esta crisis energética nos está afectando de manera especial por lo que está pasando en el norte de África, por ese conflicto entre Marruecos y Argelia. Se está diciendo que Argelia tiene dos gasoductos que envían gas hacia España. Uno pasa a través de Marruecos y justamente por la crisis que viven estos dos países, Argelia va a bloquear el día 31 de octubre uno de esos dos gasoductos, el de Marruecos, y solo podrá enviarnos gas a través del gasoducto que va directamente de Argelia a España vía Almería. Es muy difícil de entender o de esperar que toda la demanda de gas que antes nos llegaba a través de dos gasoductos, ahora nos va a llegar solo a través de un único gasoducto. Argelia está enviando, desviando muchísimo gas justamente a China, y sí que es posible que tengamos algún tipo de crisis este invierno por falta de gas y otra crisis con Marruecos, porque me imagino que este antipático vecino marroquí que tenemos, Max, no se va a quedar de brazos cruzados ante este ataque, esta ofensa argelina. Y si España hace seguidismo de Argelia, pues Max, vete a saber qué jugarretas nos tienen preparados nuestros antipáticos vecinos marroquíes. Sí, efectivamente es malísima cosa estar metido dentro de una pelea de moros, sobre todo cuando dependemos de los dos moros que se están peleando. Y bueno, volvemos a lo de antes, a la falta de soberanía. Es una locura tanto deslocalizar este punto de la producción como de hacer que nuestra economía dependa de políticas extranjeras que no podemos controlar y que se pueden volver contra nosotros. Esto proviene de muchos años atrás. Y naturalmente, ¿quién saca beneficio de esto? Como dijimos antes, la clase mundialista, la clase de los sin patria, que pase lo que pase siempre sacan beneficio, porque tienen su dinero repartido en todo el mundo, lo tienen deslocalizado, y para ellos un territorio no son nada más que unas líneas, unas coordenadas en un mapa. Le importa muy poco que haya una comunidad y una nación en ese territorio. Y respecto a lo que has comentado antes de los camioneros, efectivamente no se sabe dónde han ido a parar los camioneros españoles, que no tenemos camioneros en España, no hay camioneros en el Reino Unido. Es una cosa totalmente absurda. De hecho, yo he visto hace un par de días, he visto también en algún artículo en la prensa que hablaba de que iba a faltar mano de obra, a pesar de la supuesta crisis económica que viene, que en este momento está faltando mano de obra. Ahora, el objeto de esto es evidente, es hacer propaganda para la inmigración masiva, no es otro. Y ahí vemos como todo esto está ligado. Está ligado el proyecto de llenar Europa con inmigrantes que no son europeos y utilizar para este proyecto pues las crisis económicas y financieras que sean necesarias. De hecho, la crisis del gas, yo no sé si va a pasar algo estas Navidades, pero si pasa algo será por voluntad de los de siempre, porque hay algo que se llama las reservas estratégicas que todos los países tienen. O sea, un gobierno, si quiere evitar una carestía de gas en un invierno, lo puede hacer perfectamente. Si tenemos carestía o falta de gas, que nos quede claro que es culpa del gobierno y culpa de los que dan órdenes al gobierno. Sí, desde luego, y ahora te paso la palabra, Vicente, estos británicos no han sido muy listos con el Brexit, que era una buena idea en principio, pero claro, le han hecho la vida imposible o muy difícil a inmigrantes de Europa, a inmigrantes trabajadores de verdad, españoles, polacos, que sí que van ahí a trabajar, mientras han seguido permitiendo la entrada de miles y miles de inmigrantes de Oriente Medio, de África, de Asia, y encima se han llevado también su remesa de supuestos refugiados afganos. Así que también, por esta parte, muy mala política de inmigración por parte de los británicos. Vicente, tu opinión sobre este conflicto energético que tenemos en el norte de África. Bueno, pues lo veis, estoy resumiendo bastante bien. Solo puntualizar alguna cosita, y es que efectivamente no se puede externalizar ciertos sectores estratégicos de un país, no pueden estar o no pueden caer en manos ajenas. Y así nos pasa lo que nos pasa. Al respecto de lo que estaba comentando antes, la gente dice el carbón y tal. Nosotros aquí en España hemos tenido graves problemas con la minería del carbón y que ha provocado, pues eso, el cierre de centrales energéticas, que repercute en nuestra factura, y además de nuestra factura, en esas reservas de energía que nos pueden hacer falta de cara a este invierno, por ejemplo, y por supuesto en la despoblación de núcleos retirados, de núcleos ya casi despoblados per se, pues eso, el desmantelar la minería del carbón no ha sido muy beneficioso para nosotros. A corto plazo tal vez, por el tema de los precios y tal, pero yo siempre he sido, y lo sabéis, partidarios de pagar más caro lo mío, porque ese dinero que yo pago aquí vuelve a repercutir en el país. En cambio, si yo compro carbón o compro energía en el extranjero, el beneficio de la compra de esa energía recae en el extranjero. Con lo cual siempre hay que tirar por lo de casa. Y además, resulta que locos de nosotros, que hemos cerrado esta minería del carbón y las centrales térmicas que viven del carbón, resulta que se espera que la energía eléctrica vinculada al ciclo del carbón crezca en este 2021 en el mundo un 5% y un 4% más en el 2022. ¿Qué significa esto? Pues eso, que los gases, que el gas no acaba de cubrir la necesidad de energía de un país, ni de un país, ni de una región como Europa. Todos los gasoductos que habéis comentado, uno es el Magreb-Europa, el que pasa por Marruecos, y en el que Marruecos, claro, tiene unos beneficios con pasar el gasoducto por su terreno, que claro, con el problema de Argelia ya no le quiere dejar. Pero ahí pasa un 36% del gas que nos llega. Y el otro, el directo por Almería, se llama Medgaz, que está participado por Naturgy y Sonatrach. Naturgy es una empresa, como sabéis, española, 49%, pero vamos, capitalizada con BlackRock aquí en esta jugada. Y la Sonatrach es argelina, un 51% del capital de ese gasoducto, pero con acuerdos para que sea Naturgy y BlackRock los que manden un poco del cotarro, pese a ser menores accionistas. La Naturgy fue el primer operador mundial en confiar en el gas argelino para tenerlo a Europa. No lo hacía nadie daba un duro por el gas argelino. Quiero decir con esto que ahora, a través de Medgas, es el gasoducto este que nos llega directo por Argelia, de Argelia a Almería, pasa un 30%. Y como bien ha dicho Max, el problema es que aquí, y los hay depósitos subterráneos, etcétera, donde se almacena el gas de cara pues esas reservas energéticas estratégicas, de cara a un invierno o de cara a una posible subida, porque en eso también juegan los mercados. Cuando está barato, compro mucho, lo almaceno, y así si sube el precio, pues no me afecta tanto, no afecta tanto a mi balanza de pagos energética. Pero, sobre todo, hacer pensar un poco a nuestra audiencia que no se puede. Estos sectores energéticos, haber cerrado esta minería del carbón, que por cierto está alcanzando unos precios, este verano alcanzando el precio más alto en una década del carbón, $163 por tonelada. Si lo produjéramos nosotros, señores, tal vez estuviéramos exportando ahora carbón. Pero claro, como aquí nuestros señores, nuestros ministros, nuestros mandamases juegan contra España, juegan con el enemigo, tenemos un equipo en el fútbol, por darle un símil que la gente pueda entender, en vez de jugar 11 contra 11, jugamos 11 contra 22. Porque todos los ministros y todos los gobernantes que tenemos, que vamos arrastrando durante este patético régimen del 78, están simplemente jugando a favor del enemigo. Y así no vamos a ninguno. Así vamos a lo que vamos, a lo que estamos comentando, a una posible carestía energética, a una luz por las nubes. ¿Por qué? Porque hemos cerrado las centrales nucleares, porque no tenemos centrales térmicas, que son las nuestras. Y frente a esta falta de soberanía en todos los aspectos, os voy a pedir vuestra opinión en solo un minuto de este tema que se ha publicado en vozpopuli.com y que dice: la deuda pública de España marca el récord de 1,42 billones en el segundo trimestre. Una auténtica barbaridad que, con la inflación disparada, como el Banco Central Europeo, del que nosotros, por supuesto, no pintamos nada y no tenemos ningún control, se le ocurra subir los tipos de interés, es que con que lo suban en un 1 o un 2%, nos hunden, nos destruyen del todo. Estamos completamente, Max, sometidos a estos vaivenes extranjeros que no controlamos, y nuestra clase política traidora sigue aumentando la deuda de manera demencial. Pues sí, efectivamente, la falta de soberanía monetaria es el gran escándalo de la democracia, de lo que se llama democracia. Porque, aparte del significado que vemos en el diccionario, el significado de democracia es estar en manos del poder financiero, simplemente. Esa deuda enorme generada por gobiernos irresponsables que no piensan en el futuro, y es una deuda que pagamos a banqueros privados, porque el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, son bancos de propiedad privada. Es importante recordar esto. No son propiedad del Estado. Estamos pagando toda esta deuda a banqueros privados. Y este es el gran escándalo de este sistema económico actualmente, hoy. Bueno, tranquilizar un poco a nuestra audiencia con el tema de la crisis, porque el acuerdo que tenemos de gas con Argelia es hasta el 2030 y está pagado ese 30% de ese gasoducto, está firmado el contrato. La deuda récord, 1,42 billones, el 122% del Producto Interior Bruto. Patético, lamentable, terrible, porque como bien decís, nosotros no dependemos de nosotros, con lo cual haremos lo que quiera el mercado exterior, lo que quiera Europa de nosotros. Y ya sabemos lo que quiere, que es hundirnos. O sea, que iros apretando los cinturones, porque la cosa promete estar movida. Y al respecto de eso, estaba leyendo también, al respecto de la crisis, hostelería anuncia cierres después del fin de ERE. Si ya lo hemos dicho, los ERES eran pan para hoy y hambre para mañana. Quiero decir con esto que las medidas de este gobierno para salir de la crisis de la pandemia, o para salir de las crisis, no debería pasar por parar la mano y pedir dinero a Europa. Aquí hacen falta medidas contundentes para reactivar nuestra economía que nuestro gobierno no tiene, señores, y no tendrá. Pues con esta frase final de Vicente Estarellas terminamos esta primera parte del debate, paramos un momento y enseguida volvemos a estar con todos vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Pues volvemos a estar con vosotros, vamos ahora a la política interna, a la política nacional. Hemos visto estos días esa convención itinerante del Partido Popular por toda España en la que parece que el sistema empieza a hacernos visualizar al que va a ser, todo indica, el próximo presidente del gobierno de España, el chico Bilderberg, es decir, Pablo Casado, que ya imagino que recibió las instrucciones correspondientes en esa reunión del Bilderberg del año 2019. Parece que la historia vuelve a repetirse. En su momento se dio la misma jugada con Zapatero y Rajoy, y ahora parece que la historia se va a repetir con Pedro Sánchez y con Pablo Casado. La pregunta es, ¿con quién pactará Pablo Casado si no saca mayoría absoluta? ¿Se atreverá a pactar o le dejarán? pactar un gobierno con el partido Vox, o desde fuera, desde Bruselas, desde instancias globalistas, le dirán que pacte con el PSOE o con Ciudadanos y haga ese gobierno de concentración nacional que pilote esa segunda transición federal de España, en la que también tiene mucho que ver esa otra noticia que estos días hemos visto nuevamente: un país de la Unión Europea humillando a España, negándose a detener al señor Puigdemont. Ya han sido Bélgica, Francia, Alemania y ahora es Italia la que se niega a entregar a un supuesto país amigo y socio como España a un golpista separatista prófugo de la justicia española como es el señor Puigdemont. Pero claro, como decimos siempre, Puigdemont y el separatismo catalán son la palanca que los dirigentes de Bruselas necesitan para federalizar y balcanizar España, y por eso le están protegiendo constantemente, y por eso el señor Sánchez ya propone la idea de realizar un referéndum, una consulta separatista en Cataluña, que dirán que no será vinculante, pero por supuesto a medio plazo sí que lo será. Max, ¿qué opinas de todos estos hechos y de cómo se relacionan entre ellos? Bueno, sobre el tema de Puigdemont, evidentemente esto lo podemos considerar un acto hostil contra España, tanto por parte de Bélgica como de Italia. Ahora, está claro que, vamos, yo soy contrario a estos mandatos europeos que se tienen que actuar automáticamente. Una nación pues debe tener la soberanía de rechazar una extradición o enviar una persona a otro país, pero la misma libertad que tienen ellos debemos tenerla nosotros. Lo que no vale es que una parte tenga que respetar esas reglas y otra no lo haga. Y sería hora de empezar a poner en discusión esto, empezar a poner en discusión el que haya una justicia europea, un mandato de captura europeo. Todo esto es hora de empezar a recuperar la soberanía nacional. Ahora, y el gobierno español desde luego tiene que sacar alguna conclusión de estos actos hostiles de Bélgica y de Italia. Aunque fuera solamente dar asilo a algún criminal belga o italiano, solamente para dejar bien claras las cosas. Pero este gobierno naturalmente no lo hará porque, como has dicho bien, es un gobierno totalmente antiespañol y lo está demostrando con esa propuesta o esa sugerencia del referéndum, que efectivamente no será vinculante, pero es el primer paso hacia un referéndum vinculante. Esta gente se ha bajado totalmente los pantalones y están vendiendo España. Están vendiendo España a quienes quieren destruirla. Esta gente no va a dejar nada atrás de su paso. Nos va a dejar un país irreconocible si la dejamos. Hablábamos antes, Vicente, del tema de la soberanía completamente inexistente de España, completamente desaparecida, y también, por lo que vemos, la soberanía judicial tampoco existe. Se supone que hay un Tribunal Supremo de España que ha dado la orden de que este señor Puigdemont tiene que ser juzgado en España. Se supone que tenemos unos supuestos amigos y socios europeos con los que estamos formando una supuesta unidad política más amplia, pero vemos cómo todo esto no está sirviendo absolutamente de nada. Vicente, y nuestros, entre comillas, amigos europeos parece que no pierden la oportunidad de humillar a España con el caso de Puigdemont y de los golpistas separatistas catalanes. Efectivamente, y perdona que te interrumpa, se está revelando que no son amigos para nada, entonces nosotros tampoco tenemos por qué ser amigos de ellos, simplemente. Sí, me parece perfecto, debería ser así, donde las dan las toman, dice el viejo refranero castellano, que no falla nunca. Soy un asiduo de nuestro refranero porque es así, es categórico y definitivo. Es de risa, esto es un poco de risa, digamos, como lo estáis comentando, nosotros no tenemos soberanía económica, no tenemos soberanía política, porque ya lo hemos comentado muchas veces que la Constitución Europea nos limita muy mucho nuestra actividad política y nos la arregla más de lo que nosotros creemos, y por supuesto la judicial tampoco, porque a la vista está. Vamos a ver, el caso Puigdemont, señores, ¿entenderemos alguna vez que Europa no es nuestro aliado en este tema? No lo es, y lo demuestra. Y lo que ocurre es que deberíamos hacer, como dice Max, o sea, eso, devolverles a esos países con la misma moneda. Os recuerdo que Francia ya tuvo una temporada, ya por los 80 y principios de los 70, y finales de los 70, con el fin del régimen del caudillo, ya hacía eso con los etarras, ya no los extraditaba, ¿eh? Cuando España requería os reconocían que en el territorio francés había algún terrorista de Tarra, Francia se permitía el lujo de no pasarlos. Era un refugio de Tarra, Francia, en los años 80. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba Mitterrand. Efectivamente. Estaban perseguidos por delitos de sangre, que era la mayoría, tenían puerto seguro en Francia. Sí, de ahí fue. Sí, Vicente, te paso la palabra. Esa fue la causa del GAL. Que el GAL, que nadie me entienda mal, pero si se hubiera hecho bien, no con chapuzas, tenía una justificación bastante clara. Es que Francia estaba convirtiendo el sur de Francia en un santuario de terroristas etarras y estaba riéndose en la cara de España. Aquello fue, no fue un intento tampoco de acabar con ETA, fue un pequeño toque de atención del gobierno de España de aquella época a Francia, ya harto, porque incluso hasta que el gobierno del señor Felipe González traspasó el límite de la humillación que Francia estaba llevando a cabo contra España, siendo un santuario de etarras. Perdona, Vicente, continúa. No, sin perdón ninguno, si es que es así, es que hay que, la gente tiene, con estas cosas lo que queremos darle a los oyentes es un poco de perspectiva. O sea, Europa, en estos aspectos, a España no la ha tratado nunca bien. Y menos ahora, si aquellos ya era por las armas, como querían destruir la unidad de España, este tipo, el Flecky, que se pasea por ahí dándose visos de superintendente Vicente, y no sé, a ver si me entendéis. No sé, es un poco cómico todo lo que está ocurriendo con esto. Es cómico porque la figura es cómica. A mí es que me llama risa como valenciano, a mí que me digan que Cataluña es independiente y todo. A mí es que no, en la historia no lo ha sido y ahora no lo será. No lo será si le ponemos algo de ganas y nos enfrentamos dialécticamente también y enfrentamos políticamente este problema. El problema es que llevamos 40 años que los hemos dejado hacer tontería tras tontería, idiotez tan idiotez por un tras idiotez por un qué dirán, por un qué dirán, y ese qué dirán tal vez lleve a la destrucción de la unidad de España. Tal vez porque está por ver. Pero vamos, todo el teatro de Guiñol montado alrededor del señor Puigdemont va por ahí. Entonces, claro, ni Francia ni Italia van a mover un dedo por detener a Puigdemont si Europa está en nuestra contra. Europa está a nuestra contra. Europa no olvida el camino español, no lo olvida. Y al respecto de nuestro presidente, que dicen que quiere permitir permitirá ese referéndum, que no será vinculante, bueno, señores, yo recuerdo que el butifarréndum aquel que montaron, en el que cada uno votaba en el colegio que le daba la gana y las veces que quería, con solo presentar el DNI y sin estar empadronado, como hay pruebas fehacientes de ello. Aquello, por supuesto, que no era vinculante, pero vamos, bien que se hartaron de hincharnos a datos de cuánta gente había votado, quiero decir que le dieron todos los visos de legalidad, aunque no la tenía. ¿Y con este pensáis que va a ocurrir algo distinto? Pues no, por supuesto que no. Y al final, pues eso, de tanto echarle sal al huevo, al final el huevo coge el punto. Y el huevo es la destrucción de España y el puntito va a ser entre comillas, federalización de Cataluña, que no debería ser así, porque no deberíamos permitirlo. Desde luego, eso es lo que decimos siempre, van a meternos miedo con la independencia para luego colarnos la España federal, en la Europa federal y en las euroregiones. Yo tampoco creo, ahí estoy de acuerdo contigo, no creo que vaya a haber independencia real, el objetivo es eso, son las euroregiones en los estados federales. Lo único que, la única excepción sería que es muy poco probable, es que en España surgiera un Milosevic, un Saddam Hussein, un Gaddafi que de verdad plantara cara a estos globalistas, y ahí sí que sacarían todos estos traidores globalistas de Bruselas, de Nueva York, de Washington, de Tel Aviv, su auténtica cara, y nos montarían aquí una guerra de Kosovo en Cataluña, utilizarían a todo tipo de integristas islamistas si hiciera falta para cargarse España y echar a ese líder globalista que de verdad les plantara cara. Pero como digo, esto es, por desgracia, dime, sí. Sí, como están haciendo en Siria, lo que están haciendo el régimen sirio es eso, es montarle una guerra. Claro, pero se las montan a los líderes que de verdad les plantan cara. Y aquí en España, tal y como están las cosas, está muy lejos, por desgracia, que surja un líder auténticamente nacionalista, patriota, que mande a tomar por saco a estos psicópatas globalistas, psicópatas globalistas, sí. O sea que tú piensas que Pablo Casado no le va a plantar cara, ¿no? No lo creo. No creo que el chico Bilderberg plante cara a sus jefes. Lo veo muy poco probable. Y como decía, cambio de tema, pero no de gentuza globalista que con todos sus tentáculos no para de hacernos daño. Y por supuesto está el tentáculo de la plandemia. Un tentáculo que ahora está un poco en perfil bajo. Como he dicho antes, ya veremos lo que hacen de cara al otoño, pero esta semana se ha publicado, por supuesto, en prensa disidente, alternativa, no en la prensa mayoritaria, una noticia increíble que ha pasado prácticamente desapercibida. Es decir, que el gobierno de España ha reconocido que no tiene ningún cultivo del supuesto virus SARS-CoV-2 y tampoco sabe ni conoce ningún laboratorio que lo tenga. Esto es bastante sorprendente, como un gobierno de un estado supuestamente soberano no tiene absolutamente ni idea, ninguna información del supuesto aislamiento de este virus con el que supuestamente se hizo la vacuna y que prácticamente ha permitido la vacunación masiva de toda la población española, creyéndose lo que le han vendido unas multinacionales privadas con evidente conflicto de intereses a través de esa Agencia Europea del Medicamento, que por supuesto todos los que lo dirigen son agentes al servicio de esas mismas industrias farmacéuticas. Una auténtica vergüenza a la que hay que sumar ese también informe que parece que es auténtico, es real, de la Junta de Andalucía del mes de mayo, en el que preparan a los médicos para la oleada de trombos que puede provocar el proceso de vacunación masiva. Algo increíble porque, aún sabiendo esto, han seguido adelante con esa vacunación como si nada. Max, realmente terrorífico como nuestros políticos pues nos venden nuestra salud y ellos se venden a estas grandes industrias farmacéuticas sin ningún problema. Sí, efectivamente, estas dos noticias son enormes, o sea, estas noticias debería conocerlas todo el mundo, porque ya solo esto basta para entender qué nivel de indecencia tiene la casta periodística, además de la política en España. Estamos realmente gobernados por criminales, porque esto efectivamente yo creo que es perseguible. Esta gente tiene que acabar en la cárcel, porque está imponiendo por simples intereses económicos una vacunación que es innecesaria y perjudicial. Y el tema del virus, de que no han aislado el virus, pues es más enorme todavía, si cabe. Ya cualquiera debería preguntarse qué nos han estado contando durante el último año y medio, ya van casi para dos años. Han estado contando mentiras a todo el mundo. Esto, si la gente tuviera un mínimo de curiosidad, debería reventar todo, este punto. Sí, la gente, no, yo no me explico cómo, no sé, la gente que tiene un poco de conocimiento y tiene un poco de, se preocupa de los temas, como esto no salta, hace saltar la liebre de una vez ya. Es lamentable, y además eso que común que estabais comentando, dicen al respecto también algo de las pruebas PCR, que no son definitivas o no son, creo que dice eso, que no son definitivas, que sí, puede dar positivo y tal en COVID, pero vamos, que no son definitivas una prueba de PCR. Entonces, ¿para qué pedirlas? ¿Para subir a los aviones? ¿Para qué la vacuna? Para que toda esta estrafalaria pandemia, pues por supuesto no son fines médicos. No son fines médicos. Aparte de la manipulación de las masas, está claro que hay detrás unos fines económicos muy grandes, como en aquello que ocurrió con lo de la gripe A. Y ahora te oyes otra vez, la gripe va a volver a aparecer en España con virulencia. ¿Alguien se puede creer, después de todo lo que nos han dicho, que la gripe, una enfermedad que mataba en España de 10 a 20 mil personas todos los años, desapareciese un año y este año vuelva a aparecer y a hacernos daño? ¿No será que a las vacunas de la gripe, del COVID este que no van a utilizar, les pondrán la etiqueta de gripe y se la pincharán a la gente como vacuna? Es que ya el piensa mal y acertarás, otra vez de mi adorado refranero español. Es que con todo lo que nos han ido proponiendo durante este año y pico de pandemia, todo aquel que rasca un poco la superficie, vamos, todo aquel que desata un poquito el nudo de la bolsa, señores, dentro de la bolsa huele a basura. Dentro de la bolsa solo hay basura. pero basura entre los políticos, basura entre los médicos, basura entre la prensa, entre los informadores, basura, señores. Llevan año y medio echando basura dentro de la bolsa y simplemente un poco de ambientador alrededor para que no caigamos en la cuenta de lo que hay dentro de esa bolsa inmensa, podrida, de basura, que es el caso de la pandemia en España. Ayer hizo un programa en directo muy bueno sobre la iatrogenia de lo que ha ocurrido en España al respecto de esta pandemia, de los primer tiempo de la pandemia y de la gente que sigue muriendo vacunada en las residencias con segundas y terceras dosis. Dios mío, a nadie le llama la atención, nadie averigua, y no, ya no hablo de los oyentes, que por supuesto creo que estáis todos despiertos, menos de algún chiflado que se cuela a decir sandeces en nuestro chat de iVox. La mayoría tenéis, ya no, como siempre digo, no queremos formar una opinión, pero queremos que os despertéis un poco y averigüéis. Señores, entre la gente que de verdad tiene poder en este país, tampoco le chirría nada fiscales del Estado, jueces, gente con poder, gente que pueda significarse, gente que pueda inclinar la balanza del lado de la verdad, o por lo menos del lado de la duda razonable, para que todo esto se averigüe y salga a la luz y podamos de verdad tirar la bolsa, esa bolsa de basura de la pandemia, de una vez a la basura, al vertedero donde debe estar, y sacarla de nuestras vidas y volver a poder volver a respirar y a vivir como ciudadanos normales y dejar olvidar ya de una puñetera vez. Olvidar no es difícil, es difícil porque, como bien ha dicho Max, alguien deberá pagar judicialmente o con penas de cárcel, como sea, alguien deberá pagar por todo esto que está sucediendo en España, por todo esto que han hecho que suceda en España. Desde luego, Vicente, ahí estamos todos de acuerdo. Y bueno, para terminar y volviendo un poco al tema anterior de por qué España se deja humillar y machacar por potencias extranjeras sin reaccionar, por supuesto, ahí tiene muchísimo que ver la guerra cultural, la guerra de propaganda, la guerra psicológica, la leyenda negra que nos llevan inyectando desde hace siglos a los españoles y que desde el año 75, o seguramente antes, ya en los propios años 60, esa peste del liberalismo ya empezó a abrir las puertas a lo que luego fue la introducción de la leyenda negra. Y viene esto a colación de estas dos noticias que han tenido lugar también estos días, relacionadas entre sí, y que nos viene a decir, nos enseña hasta qué punto está contaminada la mente y el alma de una buena parte de la población española y el auto-odio que sentimos, no nosotros, pero sí que los españoles colectivamente como pueblo. Me refiero nuevamente al cansino tema, en este caso otra vez desde México, que España tiene que pedir perdón por la conquista de las tierras americanas. Y curiosamente, al mismo tiempo, el señor alcalde de Madrid, del PP, Almeida, decía, pues yo no voy a pedir perdón, no voy a pedirle a los musulmanes que pidan perdón por la invasión del año 711. Lo que quiero decir con todo esto es que me llamó muchísimo la atención en redes sociales la diferente reacción de muchísimos sectores de la población, por supuesto, especialmente los izquierdistas, y su increíble doble rasero, porque en estos dos temas, estos izquierdistas de la conquista española de América, que con todos sus defectos globalmente fue algo enormemente positivo, pero ellos lo veían como algo negativo, toda la versión negro legendaria en genocidio, que arrasamos con su cultura, la masacre de indígenas, los propios españoles defendían esta versión, y en cambio, cuando Almeida hablaba de la entrada de musulmanes en el año 711, esos mismos izquierdistas que satanizaban la llegada de españoles a América, defendían la llegada de musulmanes a España, diciendo los rollos de siempre, es que los musulmanes sí que respetaban a otras culturas, nos trajeron mucha ciencia, nos trajeron mucho avance, hubo muchas cosas buenas en Al-Ándalus, siempre toda la versión rosa de Al-Ándalus. A esto me refiero, a la guerra cultural, a la propaganda, como los propios españoles se han tragado estas versiones falsas de la realidad y han aceptado como buena la ocupación islámica de España y como mala la llegada de los propios españoles cristianos a América. Max, este fenómeno es muy preocupante porque esconde algo que nos está afectando a todos. Ninguna nación puede sobrevivir con estos niveles de auto-odio y de autodesprecio por sí misma y por su propia historia. Y por supuesto, no me estoy refiriendo solo a separatistas vascos y catalanes. Esta enfermedad está extendida, Max, por toda España. En efecto, es tremendo y de hecho yo mismo, lo hemos comentado varias veces, yo he escrito muchos artículos sobre el tema. Esto, si fuera una persona individual que se comporta así, esto es un desorden psicológico, esto se llama masoquismo, eso se llama odiarse a sí mismo y es un desorden que necesita tratamiento. Ahora, ¿es una entera sociedad? Pues es igualmente un desorden, el equivalente de un desorden psicológico a nivel social, nacional. Hay una parte de este país que está enferma, que simplemente está enferma y nos está perjudicando a todos, porque esto a muy pocos otros países les pasa, creo yo. Yo creo que somos únicos en este sentido, que tengamos una parte tan importante de la población que odia todo lo que es español. Aquí no, como has dicho muy bien en estos dos ejemplos, el de México y el de los árabes, aquí no se trata de conocer la historia, no se trata de lógica, se trata solamente de que lo español es malo, lo de fuera es bueno. Así podemos resumir el razonamiento a esta gente, si es que se puede hablar de razonamiento. Esto es lo que hay detrás, únicamente es tan sencillo como esto. Y sí, efectivamente es algo que va a acabar con nosotros si no paramos a esta gente. Y si no nos hacemos volver al lugar que merece. Desde luego. Y sí, como muy bien dice Max, Vicente, esto es una enfermedad, pero es una enfermedad inducida de una manera artificial. Es una programación mental, no casi un MK Ultra contra la población española que desde que nace prácticamente está absorbiendo leyenda negra y auto-odio constantemente. Sí, todo esto empieza, yo lo empecé a estudiar con el tema del desastre del 98, etcétera, y a partir de ahí esa melancolía de principios de siglo de nuestros filósofos, etcétera, arrastrando pues eso, esa pena por haber perdido las provincias de ultramar, y repito, provincias de ultramar, no colonias, y todo esto que han permitido a las autonomías durante este, como siempre, fatídico régimen de 78, también en esto ha sido fatídico para España. Es una manera de enfrentar, esto es un enfrentamiento, sí, el enfrentamiento político y judicial lo tenemos en defender la unidad de España, sobre todo en el enfrentamiento político, el enfrentamiento moral con esos enemigos de España lo tenemos a través de toda esta defensa de la falsa leyenda negra que nos están imponiendo. No hay leyenda negra en España. De hecho, no recuerdo qué filósofo fue que dijo que los dos siglos de dominio de España en el mundo pues fueron los más, el auge de la humanidad, y yo también lo creo así. Yo también lo creo así. Hicimos lo que debíamos hacer y lo hicimos muy bien. Y lo hicimos muy bien. Lo que ocurre es pues eso, que teníamos muchos enemigos y esos enemigos al final, apoyados por quien todos sabemos, pues han acabado prevaleciendo sobre la verdad y sobre las, incluso nuestras derrotas militares, que han habido derrotas militares mayores por parte del enemigo, le hemos infringido a nuestros enemigos derrotas mucho mayores que, por ejemplo, la tan ya traída y llevada derrota de la Armada, Invencible, etcétera, y todo esto, pues nosotros hemos ganado, habrían, muchas veces en Internet lo leemos, que habría para, si en Hollywood tuvieran un poquito de decencia, las películas de piratas que harían, y todas estas cosas que remueven al respecto de aquella época, pues serían todas a favor de España, porque éramos, por supuesto, los defensores de la cristiandad, los que llevamos la cultura allá en de los mares, los que descubrimos el mundo, y todo esto, con todo esto, nuestros enemigos intentan acabar. Ya digo, políticamente, a través de la disolución de España, como unidad universal, y digámoslo, pues eso, simbólicamente, con el arrastrar de esta leyenda negra al cabo del tiempo, que a nuestra gente solo le llega esa parte de nuestra historia y no son capaces de ver otro lado. Pero ya os digo, esto se tiene que enfrentar también dialécticamente. Esto tiene que surgir una corriente de españoles que defienda tanto la unidad ineludible de España como la permanencia de la idea de España a través de los siglos, de la España eterna y de la España portadora de los valores que han creado la civilización en el mundo. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros invitados, empezando por el escritor Max Romano, autor de libros como Azotes de nuestro tiempo, Crónicas de un Occidente enfermo, y Max, me parece que tienes muy pronto previsto publicar un nuevo libro. No sé si quieres adelantarnos algo muy brevemente, dinos. Sí, efectivamente. Buena ocasión para dar el anuncio. Voy a sacar un libro hacia Navidades, un poco de antes de Navidades, que es la continuación de los otros dos, porque está concebido como una trilogía. Este libro se llamará Las crónicas de la tiranía feminista. Pues, por supuesto, en cuanto lo publiques, contactaremos contigo para hacerle la mayor publicidad de tu libro, que seguro que promete y que está a la misma altura que los otros dos en esa gran trilogía que nuestro amigo Max Romano ha escrito. Max Romano, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel y Vicente, y un abrazo. Hasta la próxima. Y despedimos también a Soldurio Hispano, Vicente Estarelles, como siempre, darte las gracias. Y bueno, te veo, si todo va bien, el próximo día 12 de octubre en Barcelona. Vicente. Sí, si Dios quiere, ahí estaremos defendiendo, pues como he dicho en el programa, la unidad ineludible de España. Y eso, como siempre, bueno, despedirme de tanto de ti como de Max, muchas gracias por estar con nosotros, y de nuestros oyentes, y por supuesto, eso, animarles a que compartan nuestros audios y a que hagan llegar este pequeño retazo de disidencia a todos sus amigos y conocidos. Gracias. Gracias a ti, Vicente. Estaremos en Barcelona, pero no os preocupéis que nos dará tiempo a volver rápidamente al estudio para grabar un nuevo programa, y aquí La Voz de Europa también estará presente el martes 12 de octubre. Pues nada más, amigos, descansamos un momento y enseguida vamos con Noelia de Trastámara y su parte. ¡Hasta ahora! Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Y sin más, damos ya la bienvenida a Noelia de Trastámara. ¿Qué tal estás? Hola, compañeros. Muy bien. Encantada de estar una semana más con todos vosotros. Mira, esta semana vamos a tocar un tema para mí bastante interesante y que pone de manifiesto pues todo esto de las mafias, las conexiones con las ONGs, especialmente con la ONG española tan famosa de Open Arms. Mira, vamos a empezar. Hace muy poquito un traficante de origen sudanés había informado sobre los más de 1.500 inmigrantes llegados a España durante esta semana. Lo realmente sorprendente de esta noticia es el control de la información que se manejan, que ellos mismos manejan. Mientras no solo se trata de mutismo en los medios de comunicación, sino en las autoridades en general, las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular. Es decir, los traficantes senegaleses, en este caso sudanés, tienen más información, los traficantes en general, tienen más información de los inmigrantes que están llegando a España de lo que los propios medios de comunicación españoles se pueden hacer eco o de la propia información que las fuerzas de seguridad del Estado pueden manejar, o seguramente sí manejan, pero se hacen, pues como se dice coloquialmente, los locos. Por otro lado, hemos sabido también que las mafias marroquíes preparan la llegada de miles de inmigrantes a través de Melilla. Este va a ser un punto muy caliente en las próximas jornadas. De hecho, se han conocido nuevas rutas por las que las mafias traen inmigrantes a España, hacia Europa. lo que llamaríamos rutas alternativas. Una de esas rutas que parte desde las costas tunecinas hacia la isla de Lampedusa, donde ahora, como no, se concentran la mayor parte del tiempo las ONGs que operan en el Mediterráneo central. Algunas informaciones también fiables han determinado por confirmar que toda la inmigración ilegal parte de Libia se empieza a plantear ingresar a Europa a través de España. Y los traficantes ya lo venden a través de sus grupos de WhatsApp como algo más sencillo y económico. Pues la permisividad de este gobierno, la dejadez, la debilidad, pues da pie a este efecto llamada, que es lo que siempre decimos, este efecto llamada de ilegales hacia España. Todos los recursos empleados desde el gobierno de la nación en, bueno, ya podéis imaginaros, en tratarlos como reyes, ¿no? Pues hacen ese efecto llamado que ha motivado también la poca vigilancia en nuestras costas o en nuestras vallas, nuestras fronteras, pues ha motivado de que este sea un nuevo pase de entrada hacia Europa, ¿no? Sobre todo el punto caliente para las próximas jornadas, como digo e insisto, es Melilla. La actual situación de dejadez, de traición, ha sido vista como una gran oportunidad para los inmigrantes y traficantes que operan desde el Trípoli y las poblaciones cercanas. Se ha interceptado también un grupo de WhatsApp con más de 150 personas, de inmigrantes por supuesto, y no solo inmigrantes, sino también colaboradores y traficantes para organizar viajes desde el territorio libio hacia Marruecos, a través de Argelia, para terminar, cómo no, en territorio español. Libia, Egipto, Azerbaiyán, Siria, Jordania, Turquía, Túnez, Argelia, Marruecos, Chad, Níger y entre otros países subsaharianos son los países de origen de la mayor parte de los interlocutores de dicho grupo de WhatsApp. Otro nuevo punto de encuentro, toda la inmigración de origen subsahariano que pone bajo su objetivo el acceso ilegal a Europa a través de España. En este grupo de WhatsApp. Además, se ven las conversaciones, se ven preguntas tales como, bueno, ¿cómo tenemos que llegar a España? ¿Y qué requisitos? ¿Y por dónde tenemos que atravesar? Entonces, estos mafiosos van dando consejos de por dónde tienen que ir pasando, qué dinero tienen que ir preparando y qué dinero español, es decir, euros, tienen que llevar en su haber para sobrevivir, digamos, los primeros días en España, que suele rondar el consejo que les dan, unos 150 euros más aproximadamente, y que luego no se preocupen, que aquí ya están todas las ONGs preparados con los brazos abiertos y la Cruz Roja para darle todo lo que puedan necesitar, así como subsidios, techo de dormir, bueno, que os voy a contar que no sepáis. Bueno, desde Gardia también continúan hasta Orán, donde tratarán de embarcar con destino a Almería, el resto seguiría hasta Tremecén. Desde allí podrían ir rumbo hacia Marruecos, acabando ya en territorio marroquí a través de los bosques de Benibus, Otchaïd, y con ello llegarían a Outcha, una ciudad al noreste de Marruecos, que se encuentra más o menos a unos 15 kilómetros al oeste de la frontera con Argelia. El destino final es Melilla. Para ello deben llegar hasta Beni Ensar, donde permanecerán durante un tiempo indeterminado en campamentos esperando la indicación de estas mafias. En resumen, la amenaza sobre Melilla en estos momentos es considerablemente muy alta. Y fijaos bien que si esta información la tiene una servidora, es decir, una don nadie, es de suponer que los esfuerzos y cuerpos de seguridad de España, la inteligencia y todo lo demás, imaginaos qué tipo de información tienen que tener en su haber y no hacen absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, incluso a nosotros nos ha llegado filtrados todos esos mensajes de WhatsApp, de todo ese grupo de WhatsApp, de todas esas nacionalidades que os he comentado, de todos esos mafiosos, colaboradores, inmigrantes. Si yo tengo esa información, ¿qué será lo que tienen los demás? Y no hacen absolutamente nada. Como curiosidad, dime, Miguel, ¿quieres comentar algo? Muy brevemente, hablas de Melilla, pero ojo también, no sé si vas a comentarlo, Canarias, que solo en septiembre han entrado más de 4.000, sí. Durante el año 2021 llevamos 13.000, y en el debate lo hemos comentado como la actual crisis entre Marruecos, Argelia y España puede llevar a Marruecos a hacer o a llevar a cabo otra invasión o otra marcha verde contra territorio español. Estamos a la espera de ver estos sátrapas marroquíes que ya se sacan de la manga. Bueno, no os quepa ninguna duda. De momento está tranquilitos por el hecho de que la exministra Laya, que ahora está siendo investigada, procesada, por el tema, bueno, ya eso es otro tema. Bueno, esta señora dijo abiertamente que, como el Estatuto de Cataluña, ¿no? Como que que aprobarían todo lo que viniera de Marruecos. Entonces, ahora mismo están tranquilitos, pero teníamos muy claro que cualquier momento abrirán otra vez y todo el mundo para España. Por supuesto, Canarias es un punto caliente también, pero lo daba por hecho. Sigue siendo un punto caliente, pero ahora también un punto caliente va a ser en las próximas jornadas Melilla, por algo que os voy a contar también a continuación. Pero como punto curioso y algo asqueroso, os contaré que, bueno, hace poquito la Guardia Costera de Italia desembarca junto a ilegales en Lampedusa una oveja que viajaba con ellos. No sé si será la pareja de alguno o la de todos. En fin, para que os hagáis una idea también de la calidad, de la cantidad y de la calidad de gente que nos está llegando. Aparte, es obvio por la cantidad de delincuencia, por todos los temas que estamos viendo día sí y día no, lo que estamos soportando sobre todo en Cataluña en consecuencia de la inmigración ilegal. Estamos llegando a un punto que ya es que no sé qué contaros de hecho delictivo uno por uno. Me faltaría horas del día para poder contaros todo lo que está pasando en suelo español y que ya llevamos avisando durante mucho tiempo, que lo estábamos viendo en Francia, que lo estábamos viendo en Suecia y que esto viene para España y que ya está sucediendo en España. Ahora mismo se concentra mayormente en Cataluña porque es donde más inmigración hay, pero esto vamos a verlo en los próximos años de manera escandalosísima en muchos puntos de nuestro país, tanto en cuanto la inmigración va pues incrementando a pasos forzosos y forzados de miles y miles de inmigrantes ilegales por semanas. Bueno, sigamos con la mafia porque ahora viene un punto bastante interesante. Los propios traficantes en Libia señalan a Open Arms, como, ya, bueno, ya sabéis quién es Open Arms, como presuntos implicados en el tráfico de inmigrantes ilegales. Bueno, esto es algo que sabemos, pero ahora se pone como un poquito más en evidencia. Digamos que hay un pique, por lo visto, también aquí de competencias, ¿no? Que los propios traficantes señalen a los Open Arms, bueno, es como que le quitan clientela, ¿no? Ya que la Open Arms los trae de forma gratuita. Y dicen, nosotros sabíamos desde qué zona de la costa zarpaban los inmigrantes. Les acompañábamos durante unas millas náuticas más, donde siempre estaban las ONGs como Open Arms. Bueno, esto lo hemos visto en vídeos como estas mafias acercan un poquito a unas millas no muy lejanas de las costas y ya están ahí las ONGs como Open Arms, como hemos dicho antes, esperando para montarles y recogerlos, y no salvarlos, sino recogerlos y traerlos a Europa. En fin, esto es increíble, pero bueno, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se hace un poquito más, digamos, palpable. Pero es que además también Frontex señala a Open Arms como uno de los ONGs más sospechosas. Tanto es así que el pasado 27 de mayo el digital italiano El Primato Nazionale hacía público un vídeo en el que parecía verse perfectamente, o el que podría verse más con total claridad, como la ONG española de Oscar Camps era visitada en pleno mar abierto por Al-Bibah Boys. Esto es un grupo mafioso. Citaba este medio italiano, en el vídeo se evidenciaba la estrecha relación entre esta ONG del socorrista español y la milicia Dawiya, también conocida como Al-Bibah, facilitadora del negocio del tráfico de personas en Libia. O sea, se ve claramente en las imágenes esa relación amistosa, estrechosa, no sé cómo llamarlo, entre esta milicia mafiosa y Oscar Camps. La complicidad de las ONGs que operan en el Mediterráneo y estos facilitadores del tráfico ilegal de inmigrantes ha sido evidenciada durante los últimos años. Para nosotros, desde luego, no es nada nuevo. Se supone que observadores internacionales en la zona tendrían suficiente material gráfico como para pensar que Al-Bibah había actuado como proveedor de seres humanos, es decir, en este caso, de ilegales, durante todos estos años, y sus conexiones con las ONGs, especialmente con la Open Arms. El caso es que Frontex, y esto es interesante, y ahora os voy a comentar el por qué se abre una brecha más en el Mediterráneo, ha aumentado su presencia sobre el Mediterráneo, como os digo, y es por eso, en buena parte, que las mafias están buscando, aunque tampoco me fío mucho de Frontex, pero esto es cierto, están buscando rutas alternativas. No es que nos podamos fiar mucho de Frontex, pero esta es una realidad. El caso es que existen referencias que señalan que la inmigración ilegal que lleva en estos momentos a Italia ha cambiado, digamos, ha experimentado un poquito más de presión, por esto que os digo, Frontex está más presente en estos lugares, ¿no? Y se abre esta ruta que os he contado antes, que llega desde Turkmenistán y afirma Frontex que esperemos, es lo que os digo, que esperemos una llegada más masiva por Melilla. Lo están investigando. Dice sospechar que son muy rápidos en buscar operaciones o rutas alternativas. Esto lo sabíamos. La implicación de las ONGs con las mafias se fianza y asegura que está haciendo una profunda investigación para demostrarlo. Es decir, Frontex dice que está haciendo una investigación en profundidad para demostrar, ellos saben, tienen sospechas, pero lo que quieren es tener material para poder demostrar esa vinculación que hay entre las mafias y las ONGs. Esto sería súper interesante que se llevara a cabo, ojalá se llevara a cabo, y por fin se demostrara, vamos, con pruebas fehacientes, la conexión que hay entre una cosa y otra. Mucho me temo que aunque se demuestre esa conexión, evidentemente eso no va a saltar a la opinión pública, evidentemente eso se va a tapar, porque todos sabemos que las ONGs a su vez están financiadas pues bueno, por los filántropos de turno, etc., etc., etc. El caso es que dicen, así con palabras sencillas y coloquiales, que el que más está embarrado hasta el cuello es este Oscar Camps. Es decir, este, digamos, es el que tiene mayor contacto con todas estas milicias y con todas estas mafias. Hasta llegamos a un punto que esto sea, bueno, que no se pueda vivir, que no se pueda ni siquiera salir a la calle con el panorama que nos estamos encontrando. De hecho, ya la gente mayor tiene miedo a salir a la calle. Esto es algo que hasta los youtubers famosos, estos que son ultracomunistas, se están haciendo eco. Y es lo que hemos dicho siempre. Parece que tienen que tropezarse, parece que tienen que verlo, que sufrirlo en sus propias carnes para que nos dieran un poquito la razón. Algo que llevamos años y años y años denunciando. Bueno, acabo con un hecho televisivo. No es nada de Europa, no es nada de España, pero sí está en Estados Unidos, quieras que no, también es... Pues bueno, nos toca a todos para que veáis aquello que hemos dicho siempre, hemos puesto de manifiesto que no existe ese racismo antiblanco o que es un tema algo tabú. Y es bastante curioso porque la versión de Estados Unidos del Gran Hermano actualmente está por acabar, no sé si ha acabado o está prontito a acabar. Se habla del racismo inverso, después de que los ex concursantes negros se aliaran en secreto para garantizar que por primera vez, según ellos, el ganador sea, pues, no sea un blanco, sea un negro, el ganador de este reality. Y así será, porque los seis negros han quedado finalistas o están entre los finalistas y no ha quedado ni un solo blanco. Este grupo de negros se ha hecho llamar a sí mismo la barbacoa. No sé con qué intenciones, pero desde luego es bastante, bastante curioso. Fue hace un año cuando la cadena CBS anunció una mayor diversidad en sus formatos y la mitad de los participantes tenían que ser negros, indígenas, o gente de color, cualquier cosa, pero no blancos. Este canal de televisión también garantizó que el 25% del presupuesto sería destinado para creadores o productores de color. El caso es que, bueno, este Gran Hermano diverso, con la mitad de gente negra y la otra no, solo ha servido para que la mitad de gente negra haga un complot para estar en contra de la mitad de gente blanca y expulsarlas del reality. Yo esto lo pongo así un poquito para que veáis el nivel que tenemos con todo esto de Netflix y todo esto de las cadenas de televisión, de la diversidad, de una cuota, digamos, mitad y mitad, ¿para qué ha servido? Imaginaos por un momento que hubiera sido al revés, que un grupo de blanquitos llamado, yo qué sé, cualquier cosa, haga un complot para expulsar al grupito de negros. ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo? Pues este racismo antiblanco que no existe. Y nada, esto lo pongo como nota para que veáis al nivel pues, que estamos padeciendo. Ya lo habéis visto todo el mundo, ¿no? Las series de Netflix. El gladiator negro, el Ana Bolena negra y este tipo de cosas, ¿no? Estos son mensajes, ese martilleo constante. Y nada más, por hoy, por mi parte... Pues sí, Noelia, esto es simplemente este mal llamado antirracismo, que no es otra cosa que racismo antiblanco, y esto del Gran Hermano tiene, pues sí, es una anécdota que en principio tampoco significa nada, pero sí que es un aviso de lo que está por venir y que en el futuro el racismo antiblanco será algo bastante peor que te expulsen de un reality televisivo, y si no, al tiempo. Así que, Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu enorme trabajo y nada más, Noelia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. Vamos ya a la entrevista de esta semana y sabéis que en aquí, La Voz de Europa, uno de nuestros principales puntales es la denuncia del abandono de los sectores primario y secundario de España desde que entramos en la Unión Europea y especialmente el abandono de nuestro sector agrario. Ahora que tanto se está hablando del tema de desabastecimiento a nivel mundial, es más importante que nunca mantener esa soberanía alimentaria que por culpa de la Unión Europea y de todos los gobiernos de España de las últimas décadas hemos perdido por completo. Para hablar de este tema está hoy aquí con nosotros nuestro amigo, activista agrario y presidente de la Asociación de Agricultores de Nules en la Comunidad Valenciana, José Montagut. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, José, ya hemos hablado contigo varias veces de la situación crítica de la agricultura, especialmente de la citricultura, de la zona del Levante español. Coméntanos a grandes rasgos cómo está en este momento la situación. Bueno, pues la situación no es que varíe hacia mejor, sino que varía hacia peor. Es decir, hablábamos del gran problema que teníamos el haber ingresado en la Unión Europea, que seguía firmando acuerdos con terceros países con entrada a aranceles cero, y esto estaba, lo que está ocurriendo es que entonces estaba desbancando a la agricultura española de los mercados. Y esto está, parece que está ocurriendo también este año, porque la citricultura, este año, en lo que es en Clemenules, en la Clementina, sobre todo en la variedad de las Clementinas, tiene una merma importante que posiblemente ronde entre el 30 y el 40%. Esa merma es debido al cotonet, a la plaga del cotonet, una temible plaga, que si después quieres hablaremos un poco de ella, es debido también a la entrada de terceros países, de fruta de terceros países, y sobre todo en este caso ahora con la entrada de fruta tardía de Sudáfrica, es decir, la Ladorcot. ¿Qué ocurre? Esta naranja entra a unos precios más asequibles y nosotros pues no podemos competir con unos sueldos que están pues rondan el 90% por debajo de los nuestros. Es decir, ellos cobran a lo mejor 2 o 3 o 4 euros por día, nosotros pagamos 30, 40 o 50 euros. Entonces, José, esta situación continúa, ¿verdad? La entrada constante y descontrolada de esta fruta, de esta naranja, no solo de Sudáfrica, sino que también, imagino, del norte de África, Marruecos, este tipo de países, y la Unión Europea, entiendo que sigue ignorando este problema. Sí, no es que sigue ignorando este problema, es que llega uno a preguntarse si lo que está haciendo la Unión Europea es legal. Lógicamente ellos legislan para que nunca les digan que actúan de forma ilegalmente. Pero para mí, para nosotros, para los agricultores, la Unión Europea está prevaricando constantemente. Ellos están arruinando un sector, que es el sector de la agricultura aquí en España, mientras están beneficiando a sectores económicos ajenos a nosotros. ¿Esto es una merienda de negros o es una prevaricación o es que hay una corrupción tremenda en la Unión Europea? Nosotros hemos perdido completamente el norte desde que hemos entrado en la Unión Europea. Claro, muchos dicen, hombre, si no estuviéramos dentro, pues a lo mejor estaríamos mejor, pero peor no creo que lleguemos a estar, porque en el paso y el camino que lleva la Unión Europea va a terminar por arruinar todo el sector agrario. Y hay que tener en cuenta que esto representa la soberanía nacional de una nación. Y el alimento, el sector alimentario, el día de mañana será un gran poder económico, como puede ser la energía. Entonces, si la Unión Europea pierde la soberanía alimentaria, ¿qué queda? O sea, tanto que quiere proteger al consumidor, y en este caso está el famoso proyecto de la granja a la mesa, la Europa Verde, que esto todos son mentiras. Esto es mentira, lo pintan muy bien, pero es mentira. A ver, vamos a ver, la Unión Europea no va a proteger al consumidor europeo, porque si a nosotros nos está prohibiendo una serie con este proyecto, ahora nos está prohibiendo y nos quieren prohibir todavía más, una serie de productos fitosanitarios que por contra los terceros países los siguen utilizando. Es el caso de los alimentos que llegan de Egipto, de Marruecos, de Sudáfrica, de Turquía, de estos países. Es decir, nosotros no podemos tratar, por ejemplo, en el tema de la plaga del cotonet con metilfluoprifos, porque no lo han autorizado, han dejado perder el registro, porque claro, ¿quién se va a arriesgar a registrar un producto que las grandes superficies ya no lo quieren? Pero aparte de eso, es que los alimentos que entran, en este caso las frutas que entran de terceros países, vienen tratadas con metilfluoprifos, con clorpirifos, con otros productos que nosotros tenemos prohibidos. ¿Esto qué clase de democracia? Esto es una democracia totalitaria la que hay en Europa. Europa nos está demostrando más que cuando más lejos de la Unión Europea creo que estaremos mejor. Sí, porque esto, claro, siempre se escudan en valores ecologistas para no contaminar el medio ambiente, pero parece que solo contaminamos los españoles. Como tú muy bien dices, a países terceros parece que no se les exige ni de lejos las mismas condiciones que a los agricultores españoles, y luego esa misma Unión Europea que fuerza al agricultor español a prácticamente no utilizar ningún insecticida, abre las puertas a productos de terceros países que usan todo tipo de insecticidas. Aquí ya es que hay mala fe, José. Sí, no. Además hay otra cuestión que nosotros hicimos un informe sobre este tema hace ya casi un año. Cuando el confinamiento de prácticamente toda la nación española y otros países de la Unión Europea, pues, toda la prensa se hizo eco de que la naturaleza volvía por sus cauces, de que aparecían animales allá donde antes no se veían, en fin, que el ácido, el aire se había limpiado en un 70 o un 80%, o sea, el CO2, el famoso CO2, que ya no se llegaba a la atmósfera. Y resulta que en el confinamiento, lo único que no paró absolutamente ningún día fue el sector agrario. La agricultura, la ganadería y la pesca no pararon. Si tanto hubiéramos contaminado, realmente se habría bajado la contaminación tanto como se publicó en aquel momento, lo cual demostramos claramente de que nosotros no somos culpables de todo lo que se nos achaca. Además, hay que decir otra cosa. Hoy ya no se hace el ecologismo, hoy se practica el terrorismo ecológico. Y se está engañando y se está atemorizando a la población por el tema ecológico. Y resulta precisamente que son la ecología, los ecológicos, los que están produciendo más daño al sector económico como es la agricultura. Cuando es mentira la mayoría de las cosas que dicen. Hay informes manipulados, hay informes que no están completamente hechos. Este es el caso, por ejemplo, del metilfluoprifos, que nos los prohibieron por el principio de precaución. El principio de precaución es un principio de criterio, no un principio científico. Entonces, nos prohibieron el único producto que controlaba el cotonet. Y resulta que el ministerio, se saca de la manga un plan de acción junto con las comunidades autónomas, y te digo esto porque esto influye también en la campaña, porque el cotonet, desde luego, campa por sus aires por todos los lados. Y resulta que ese plan de lucha que se acuerdan el Ministerio y las consellerías fracasan rotundamente. Siguen con el mismo plan este año. Nosotros llevamos 3 años comunicando al Ministerio y a la consellería todos los problemas que nos iba a traer el cotonet. La peligrosidad de la plaga, la agresividad de la plaga y sobre todo que era muy difícil de erradicar. Ahora nos encontramos con que prácticamente casi todas las parcelas, o al menos allí donde ha hecho acto de presencia el cotonet, en una afección pues de media alta, ahí hay daños, pero por todos los huertos prácticamente. Nosotros ya dijimos, es decir, nosotros, al hablar de nosotros me refiero a que la Asociación de Agricultores de Nules trabaja conjuntamente, mano a mano, con la Asociación de Agricultores de Villarreal, con la Asociación de Agricultores de Algemesí, de Ribera, y con la asociación recién hecha del campo de Oturia que se dice Avida. Nosotros ya dijimos claramente que este problema lo íbamos a tener porque el metilfluoprifos no iba a solucionar nada con este tiempo. Porque el cotonet ahora está buscando ya el escondrijo para pasar el invierno. No se ve prácticamente cotonet. Está ahí, ojo, está ahí, pero está escondido y es difícil matarlo ahora tratándolo. Porque ahora prácticamente ya ha dejado de hacer daño. Si resulta que tenemos un 30 o un 40% debido a este daño del cotonet que tenemos un gran problema también con la, con los pedriscos que ha habido, las granizadas que ha habido durante mucho tiempo, ¿no? Ha habido varias, que prácticamente también han tocado muchísimas parcelas de cultivo. Y nos encontramos con una deficiencia de volumen de producción del 30 al 40%, ahora resulta que deberíamos de tener al mercado en una posición muy favorable con un precio elevado. ¿Pero qué pasa? Nos llega desde Sudáfrica, porque los benefactores de la Unión Europea, toda esta gente que es más corrupta que la leche, resulta que los acuerdos llegan y la fruta que entra en Europa, en este caso España, está tratada con estos productos que a nosotros los prohíben, pero sirve para que ese vacío que teóricamente podría tener y aumentar el precio, pues automáticamente se sobreabastece el mercado y ahora aquí se ha paralizado la compra. O sea que nos tienen, esto yo no sé si no lo entienden los políticos, o es que los políticos ya se hacen la cuñeta en todo el sector agrario, o la economía de la agricultura, o la soberanía alimentaria. Esto no se entiende bajo ningún concepto. Brevemente, José, para terminar, se habla mucho últimamente de globalización, de Agenda 2030, también muy relacionada con la Unión Europea, que es una de sus principales promotoras. Por supuesto, los arquitectos de esta Agenda 2030 la presentan como la mejor de las agendas posibles en nombre de la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, pero traduciendo al lenguaje real, José, ¿qué efectos va a tener esta Agenda 2030 en la agricultura española las próximas décadas? Pues yo casi que te podría decir que haría desaparecer el sector agrario y el sector ganadero, salvo que ocurriera un efecto de reversión de la situación, porque no hay que tener en cuenta que detrás de todo este proyecto de la naranja, la mesa, la Europa verde y todo esto, hay grandes lobbies que están intentando conseguir y acaparar el dominio del sector alimentario. Entonces, estos grandes multinacionales, grandes grupos corporativos, podrían encontrarse con que al abandonar aquí la tierra, los agricultores que hacen la agricultura familiar, aquellos que trabajan sus huertos, sus parcelas pequeñas, pero que los miman y que preservan el medio ambiente, todo lo que saben y más, porque saben cuál es el gran problema que tenemos en caso de contaminación, pues resultaría que mejor nos encontramos con estas grandes multinacionales, grandes corporaciones, grandes empresas tendrían producciones en Marruecos, en Sudáfrica, en Egipto y en España, y ellos dominarían el mercado y pondrían el precio que ellos les diera la gana. Porque al final se da cuenta uno, por ejemplo, que en Egipto los naturales del país no compran o no alquilan tierra para cultivar. O en Marruecos está ocurriendo lo mismo. O sea que allí lo que está ocurriendo es que grandes fortunas, grandes multinacionales, grandes lobbies son los que acaparan las tierras para producir. Tenemos el caso de Egipto, por ejemplo, que está transformando miles y miles de hectáreas. El caso de Marruecos, que también va a transformar miles y miles de hectáreas. No hay que olvidar que todo esto está incluido dentro de unos planes que la Unión Europea, para más inri, está subvencionando, y esto el día de mañana va a traernos una gran ruina a la agricultura española, y sobre todo europea, y que se consiga traer alimentos de terceros países que lo tratan con todos los fitosanitarios y plaguicidas y pesticidas habidos y por haber, porque no hay nadie que les pueda prohibir, y simplemente que les exijan el LMR, el límite mínimo de residuos. Pero hay que tener en cuenta que prácticamente lo que se analiza o lo que se investiga en las fronteras es muy poco. O sea que se entra muchísimo producto, en este caso tratado con productos. Pero claro, a España esto no le ocurre. A nosotros prácticamente si nos interceptan por algún tratamiento de algún producto que se ha pasado el límite de residuos, pues enseguida se llama la atención y no se ven prácticamente de España ninguno. Pero de estos países sí. Lo cual significa que nos vamos a encontrar con un mercado en el cual los consumidores se van a comer la fruta, sector alimentario, tratado con todo lo imaginable, y dominado por unos cuantos lobbies que pondrán el precio a como les dé la gana. O sea, que cuando se pierde la soberanía alimentaria, se ha perdido el poder decidir qué consume los países que consumen la Unión Europea, porque quien mandará serán otros. Pues con esta última frase de José Montagu terminamos la entrevista. José Montagu, activista agrario y presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nada más, José, hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima y gracias a vosotros. Aquí, la voz de Europa. Pues vamos ya a la sección de historia que, como cada programa, nos trae, nos cuenta. Enrique Lemus, ¿cómo estás esta semana? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues aquí estamos una semana más. Perfecto, Enrique. Bueno, coméntanos, ¿esta semana de qué hablamos? ¿De algún aniversario? Dinos. Pues sí, correcto. Vamos a hablar de un aniversario, el de la reunificación de Alemania, que se ratificó el día 3 de octubre de 1990. Así que si te parece, sin más, empiezo con el tema. Porque a día de hoy quizá muchos jóvenes apenas conocen que tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida entre las potencias vencedoras, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Aunque esta última la metieron más por tener más peso que por su aportación a la guerra, que fue más bien escasa, por no decir nula, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso a los hechos hasta llegar a la fecha de la reunificación. Tras la derrota de 1945, Alemania fue ocupada y su territorio dividido en cuatro zonas, como ya he comentado. De igual manera, se dividió la capital, Berlín, que estaba enclavada físicamente en territorio ocupado por los soviéticos. Además de esta participación, Alemania perdió un tercio de su territorio a favor de Polonia, que fueron Silesia, Pomerania y Nisia, de la Unión Soviética, Königsberg, de Francia, Alsacia y Lorena, además de otros territorios como Bohemia, Moravia o los Sudetes. Al poco de terminar la guerra, Alemania se convirtió en el centro de enfrentamiento entre el este y oeste, entre el capitalismo y el comunismo. Esto llevó, en 1949, a la fundación de la República Federal de Alemania, que agrupaba los territorios ocupados por americanos, ingleses y franceses. Por la otra parte, se fundó la República Democrática Alemana, en el territorio ocupado por los soviéticos. A partir de aquí, se agudizan las tensiones entre ambos bloques, quedando meridianamente clara el 13 de agosto de 1961, cuando se levantó el Muro de Berlín, que dividía la ciudad y ejercía un férreo control al paso de las personas entre ambas zonas. La política exterior de la República Federal Alemana está marcada por la denominada doctrina Hastein, que desde 1955 regía en la República. Según esta doctrina, la República Federal Alemana era la heredera del antiguo Reich alemán y, por lo tanto, era la única que podía administrar los territorios alemanes de antes de 1937. Por eso mismo, no reconocía ni tenía relaciones diplomáticas con la Alemania Democrática ni con los países que reconocieran a esta república, con la excepción de la URSS. En 1972, estando el canciller socialista Willy Brandt, se reconocieron ambos países, Alemania Federal y la Alemania Democrática, y se comprometieron a mantener relaciones de buena vecindad y respetar su independencia. Dos años antes ya había firmado el reconocimiento de las fronteras con Polonia, marcadas por la línea Oder-Neisser, que era la frontera que se había establecido entre Polonia y Alemania, que estaba realmente casi 200 kilómetros dentro de lo que había sido el territorio alemán. En 1976, todos los estados europeos, 32, con la excepción de Albania, firmaron en Helsinki la inviolabilidad de las fronteras existentes en Europa. El reconocimiento de los regímenes implantados en estos estados y la cooperación económica, científica y cultural de todos los firmantes. Este acuerdo fue muy criticado porque se consideraba que se abandonaba a los países que estaban bajo la bota de la Unión Soviética. Desde su partición entre ambas repúblicas alemanas se fue abriendo una gran brecha económica, aunque la República Democrática Alemana era el país más rico de los que integraban el bloque soviético, los que estaban tras el telón de acero. Pero la diferencia entre una y otra era casi de un tercio, de 1-3 a favor de los occidentales. Básicamente, la economía de base comunista había acabado con sus países satélites en la ruina, como la propia Unión Soviética. En 1985 llegó a la jefatura del Kremlin Mikhail Gorbachev, el artífice de la llamada perestroika, literalmente la apertura. En otoño de 1989, un numeroso grupo de alemanes orientales pasaron a Alemania Occidental a través de la frontera húngara, lo que se denominó el picnic húngaro. Esto provocó una crisis en el gobierno que supuso la renuncia del líder del Partido Comunista y presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. Le sustituyó Ego Krenz, quien prometió reformas a la ciudadanía alemana, pero las protestas se fueron redoblando. El 7 de octubre, el día del 40 aniversario de la fundación de la República Democrática, con la propia presencia de Gorbachev se originaron importantes disturbios. Este le dejó claro al presidente alemán que no tenía intención de sostener a su régimen y finalmente el día 9 de noviembre de 1989 pasará a la historia como la caída del muro de Berlín, escenificando el hundimiento del sistema comunista impuesto a los países del este europeo. Con la caída del muro se abrían las puertas para la reunificación alemana. En la República Federal Alemana inmediatamente se plantearon dos vías para la deseada unificación. Una vía lenta, que se basaba en una confederación de ambos estados, haciendo la transición gradual en todos los aspectos del país. Y otra era una vía rápida en la que la República Federal Alemana absorbería los déficits de la democrática. Y finalmente ha sido esta la que se impuso. Se comienzan a dar los primeros pasos para la extinción de la Alemania del Este. Y el 1 de diciembre de 1989 se abolía el artículo de la constitución de este territorio por el que el Partido Socialista era el hegemónico en el país. En marzo de 1990 se convocan elecciones legislativas que las gana con un 48% de los votos la coalición de derechas Alianza por Alemania. Mientras se van analizando las diferencias entre ambos territorios, se estima que la productividad de las fábricas orientales es de un tercio de las occidentales. Quiere decirse que una fábrica occidental producía tres veces más que una similar de la Alemania democrática. Que el marco de un país y el marco de otro, el democrático, tenía menos de la mitad del valor del marco occidental. Esta fue la convertibilidad que había decretado que se debía hacer el Banco Central Alemán, pero provocó fuertes manifestaciones en la República Democrática, ya que con esta devaluación el salario medio en su territorio, que entonces era de unos 890 marcos, iba a pasar a ser la mitad, 445, y sería una quinta parte del salario medio de los alemanes occidentales. Finalmente, el gobierno alemán da marcha atrás y el 1 de julio de 1990 entra en vigor el Tratado de Unión Monetaria, Económica y Social entre las dos Alemanias. Esto supuso una política monetaria única. Se mantuvo la paridad entre ambas monedas para el pago de salarios y pensiones. Otro de los puntos de la reunificación fue, y de los más importantes, fue la privatización de las empresas públicas. Se creó para ello una agencia fiduciaria, la Treuhandanstalt, la THA, para administrar las más de 8.800 empresas públicas que daban trabajo a más de 4 millones de trabajadores alemanes. El 74% de estas empresas privatizadas pasaron a manos de consorcios de la República Federal Alemana, muchas de ellas vendidas por debajo de su precio real. Se cerraron el 25% de las empresas y la reestructuración supuso una tasa de desempleo industrial del 30%. Esto Además, conllevaba otro problema, que era el flujo migratorio hacia Occidente. Se asentaban no menos de 2.000 alemanes del Este diarios en la República Federal Alemana, lo que agravaba el problema de la baja productividad de las fábricas al perder, encima, mano de obra cualificada. Pero el problema de la reunificación no era solo económico. También estaba el problema exterior. En Polonia se produjeron manifestaciones en contra de la reunificación porque lo consideraban una amenaza para ellos, con el temor de que los alemanes reclamasen los territorios que habían ocupado los polacos. Francia tampoco estaba muy contenta con la reunificación y el peso que iba a tener, que podía tener una Alemania unificada, y se esforzaba porque se mantuviese la República Democrática Alemana como un Estado autónomo. La británica Margaret Thatcher, que no se mordía precisamente la lengua, en el Foro Internacional de La Haya, advirtió de la amenaza de un Estado alemán unificado, diciendo que la unificación creaba un problema para los alemanes mismos y para el resto de Europa, y que exigía que los americanos conservasen las bases de Europa, porque al igual que antes servían de equilibrio sobre los soviéticos, ahora lo harían sobre los alemanes para evitar el incremento de poder de los germanos, o sea, que tenían que proteger a los alemanes de ellos mismos. La Unión Soviética también puso sus pegas a esta reunificación, pero una visita relámpago de Helmut Kohl a Gorbachev en julio de 1990 desbloquearon las negociaciones a cambio de una cuantiosa ayuda financiera, tecnológica, refinanciar la deuda soviética y pagar por la retirada de los 380.000 soldados soviéticos y 120.000 familiares suyos que estaban en suelo de la República Democrática Alemana. Al fin y al cabo, poderoso caballero es don dinero. El 12 de septiembre de 1990, en Moscú, se firma el tratado 2 más 4. Dos, las dos Alemanias, y cuatro, las potencias vencedoras de la guerra. Se acuerda que la jurisdicción alemana se aplicará en todo el territorio unificado, incluido Berlín, el reconocimiento de las fronteras existentes sin reclamaciones territoriales alguna, la renuncia del Estado alemán a la posesión de armas de destrucción masiva, la reducción de sus propios efectivos militares de 500.000 a 370.000 soldados, que en el territorio de la República Democrática no se puedan almacenar armas de destrucción masiva ni pueda ser ocupado por ejércitos extranjeros. Y se iba a restituir por parte de las cuatro potencias al Estado alemán de la soberanía que había perdido y que el nuevo Estado lo podía aplicar en todo su territorio. El 20 de septiembre se vota en la Volkskammer, la Cámara del Pueblo, el Parlamento de Alemania Oriental, el Tratado de Unificación y se aprueba por 299 votos a favor y 81 en contra. El mismo día, en el Bundestag, se aprobó esta misma votación por 442 votos a favor y 50 en contra. La antigua República Democrática se dividiría en 5 Landers, a semejanza con sus homólogos occidentales, y la capital reunificada será Berlín. El 3 de octubre de 1990, a las 12 de la noche, frente al Reichstag, se proclamó la reunificación del territorio alemán. Esta reunificación está lejos de haber sido un camino de rosas y de ser un camino de rosas. La paridad del cambio entre ambas monedas de ambos países supuso una fuerte inflación para los del Este. Algo muy similar a lo que nos ocurrió a nosotros mismos con la llegada del euro. Para los alemanes del Este, los llamados Ossi, los del Este, supuso una pérdida de hasta un 75% del poder adquisitivo con respecto al poder adquisitivo que tenían antes de la reunificación. El desmantelamiento del tejido industrial de la desaparecida República Democrática, aparte de la enorme tasa de paro similar a la que hubo en la Gran Depresión en 1929, supuso una deuda de 280.000 millones de marcos, pero el costo estimado de esta unificación fueron de unos 4,5 billones de marcos, es decir, 2,2 billones de euros. A día de hoy, la brecha económica está muy cercana al 30% y la tasa de desempleo es 3 veces más alta en el Este que en el Oeste. Otra brecha existente es la social. La República Democrática Alemana estuvo protegida del marxismo cultural que se extendía por todo Occidente. Y lo más importante, su población era homogénea, algo que ha preocupado y preocupa mucho al sistema, que se está esforzando por eliminar esta anomalía, lo que está provocando un fuerte rechazo en la población ante la inmigración que están recibiendo, ya que perciben, y es cierto, que los inmigrantes reciben mejor trato que los nacionales. El 57% de los habitantes del este se consideran ciudadanos de segunda en la propia Alemania. Con la implantación del euro, el principal país beneficiado, como muchas veces ha denunciado este programa, aquí La Voz de Europa, fue Alemania. Miguel, tú lo sueles definir como la moneda alemana, el euro. A costa, todo, mucho de ellos, de los países periféricos de la Unión Europea, entre ellos España, Portugal o Grecia. Y esta es la exposición sobre esto. Miguel, no sé si quieres puntualizar algo o comentar alguna cosa. Brevemente, realmente es interesantísimo, Enrique, que el tema que has tocado esta semana, porque como has descrito, nos sirve de un experimento sociológico de primera magnitud, comparando el desarrollo laboral y económico que produce un país comunista frente a otro no comunista, esa diferencia enorme entre la productividad y el trabajo de la Alemania occidental frente a la oriental, que nos muestra, como digo, el desastre económico comunista, pero al mismo tiempo, como tú también muy bien has comentado, este experimento sociológico nos ha enseñado el nivel de degeneración brutal que provoca ese capitalismo liberal que durante tanto tiempo ha gobernado Alemania Occidental y que los alemanes orientales, a pesar de vivir en un ambiente más pobre, no han sido contaminados de esta degeneración progre que produce el capitalismo liberal, por mucho que la conozcamos oficialmente como, entre comillas, marxismo cultural, porque este supuesto marxismo cultural en la Alemania marxista no se promovía en absoluto. Y finalmente, es curioso cómo se asustaron esos líderes europeos, británicos, franceses, también norteamericanos, porque ya sabemos el peligro histórico que ha supuesto para este nuevo orden mundial una Alemania fuerte y unida. En este caso, se asustaron de que esta Alemania unida pudiera pactar con una Rusia ya no comunista, y por eso no fue casualidad la inmediata creación de la Unión Europea, que una de sus ideas fue absorber a Alemania en el bloque occidental americano para que no se fuera a los brazos de Rusia. Como tú también muy bien has dicho, también ahí empezó a proyectarse ese euro, ese regalo brutal a Alemania a cambio de que no pactara con Rusia, algo que es la pesadilla histórica del anglosionismo. Así que, Enrique, si no quieres añadir nada más, como digo, muy interesante el tema de esta semana y ojalá que nuestra audiencia conozca este tema porque ha sido clave en la Europa de las últimas décadas. Enrique Lemus, como digo, si no tienes nada más que añadir, un saludo y hasta la semana que viene. Pues no tengo nada más que añadir. Yo creo que al final las puntualizaciones que has dicho tú han sido ya la puntilla para esto. Y nada, pues sin más, me despido. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y como os hemos ido recordando durante este programa, recordad que buena parte del equipo de Aquí la Voz de Europa estaremos el próximo 12 de octubre celebrando el Día Nacional de España en una plaza tan importante como es Barcelona. Os esperamos a todos. Y dicho esto, y como siempre, recordaros que podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook, en nuestros canales iVoox y de YouTube, también en nuestro canal de Telegram, y que nos podéis contactar para cualquier consulta a nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. Un saludo a todos.